pero ahora vamos a cantarlo en español. Por amor a tu nombre, Señor, me llevaste a las aguas. Y que pueda mirarse así y decir: yo estaba muy sucio, Señor, y me llevaste a las aguas. ¿Cuántos reconocen que estamos sucios? Que necesitamos ser limpiados por la bendita sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.